Muy buenas noches, pues con Show Business, una de mis canciones favoritas de la primera época de los AC/DC, ha dado comienzo una nueva edición de ese programa dedicado al rock y metal que se emite todos los miércoles en Radio Topo de 10 a 11 de la noche y que se llama Cuerdas de Acero. Pues aquí está comenzando Cuerdas de Acero, este es nuestro programa número 76 y el mismo pues lo vamos a dedicar a recordar algunos de los antecedentes e inicios de una banda mítica y desde luego una de las bandas favoritas de este programa como son AC/DC. El 18 de noviembre del año pasado fallecía el alma de los AC/DC, su gran líder, el gran Malcolm Young, guitarra rítmico de AC/DC, fundador de la banda y a la que capitaneó con mano de hierro durante más de 40 años. Un mes antes, el 22 de octubre, fallecía igualmente el hermano mayor de los Young, George, productor de los primeros discos de AC/DC y espejo en el que se miraban sus hermanos Malcolm y Angus en sus inicios en la música. Y por ello yo creo pues que ya era hora de rendir en este programa el homenaje que se merecen pues a estos dos cracks de la música, Malcolm y George Young, cuyos fallecimientos desde luego pues nos han dejado huérfanos a los fans de esa banda australiana universal de nombre AC/DC. Y por ello, y como tributo, pues en la siguiente hora de programa vamos a recordar algunos hechos previos a la formación de la banda, así como también algunos aspectos de sus inicios. Esto último, pues en forma de canciones, de sus primeras grabaciones, especialmente de aquellas míticas ediciones australianas de sus primeros discos. como decía, el pasado 22 de octubre fallecía una figura imprescindible en la historia de los AC/DC, George Young, el hermano mayor de Angus y Malcolm, que fue quien enseñó a ambos a tocar la guitarra y sin duda les insufló el amor por la música. En la segunda mitad de los años 60, George fue el guitarrista rítmico de la banda australiana de rock and roll de moda en aquel entonces, The Easy Beats, primera banda australiana en triunfar a nivel internacional. Una vez disueltos los Easy Beats, George, junto con su ex compañero en dicho grupo Harry Banda, pues se dedicó a las labores de producción, produciendo todos los discos de AC/DC hasta 1978. Vamos a continuación a pinchar el mayor hit de los Easy Beats, su canción más conocida, Friday on My Mind, tema de 1966 y que bueno, fue posteriormente versioneado por artistas como Gary Moore, en una versión desde luego impresionante. Lo que va a sonar es, como digo, los Easy Beats. Esto que va a sonar es Friday on My Mind. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. They just don't go. Thursday goes too slow. Pues ahí estaba ese Friday on My Mind, el mayor éxito de The Easy Beats, aquella banda pues que triunfaba en Australia en los años 60 y de la que formaba parte el hermano mayor de Angus y Malcolm, George Young. Y bueno, pues decir que los tres hermanos, Angus, Malcolm y George Young, junto con Harry Banda, pues compartieron grupo durante un corto espacio de tiempo, en 1973. La banda que aglutinó a los cuatro músicos se llamó Marcus Hook Roll Band. Y bueno, solo existió en el estudio, porque el único legado que dejó aquel grupo fue un disco sin duda histórico llamado Tales of All Grand Daddy, el cual pues se puede decir que representa el primer antecedente de lo que después se consideró el sonido acediciano. Este disco pues fue reeditado en el año 2014 y aquí pues bueno, me he traído una reedición en vinilo del mismo para que suene esta noche y para que veáis lo que se puede considerar como quizás el antecedente más puro y también la semilla de lo que fue una de las grandes bandas de la historia del rock, el antecedente sin duda de los AC/DC. Lo que va a sonar es Quick Reaction, esto es Marcus Hook Roll Band en el año 1973. My daddy once just told me, boy, don't you run out of money. Never to forget to stay away from Frisco Bay. I believe in what my daddy told me, but I'm gonna let him down. As soon as I get out of town. No more playing, Mr. Nice Guy. Yes, sir, no, sir, thanks so much. I'm getting out, I'm getting me right out of touch. Sonado era el Quick Reaction, la tercera canción de la cara A, pues de aquel disco legendario llamado Tales of All Granddaddy, disco publicado en el año 1973 por Marcus Hook, Roll Band, la banda pues en la que dieron sus primeros pasos Angus y Malcolm John, pues acompañados de sus dos padrinos en la música. El hermano mayor de los John, George, y bueno, su fiel acompañante durante muchos años, Harry Banda. Y bueno, pues ya ha llegado el momento de hablar de AC/DC, ya que unos meses después de la publicación de aquel álbum, pues se producía la formación de la banda, concretamente en noviembre de 1973. Y bueno, pues tras unos inicios de varias idas y venidas de músicos en el grupo, pues aquella formación compuesta por Malcolm, Angus, Dave Evans a las voces, Peter Clark a la batería y Rob Bailey al bajo, pues publicaban la primera grabación oficial de la historia de AC/DC, su primer single. Y además, pues la única grabación de la banda con Dave Evans en el puesto de vocalista. El 22 de julio de 1974 se publicaba en Australia el single Can I Sit Next to You Girl, canción pues que regrabada saldría publicada año y medio después en el segundo larga duración australiano de la banda, el Tinity. Dicha canción, bueno, ya la pinchamos en aquel programa en el que recordábamos los inicios de la en la música, pues de alguno de los clásicos del rock, por lo que, bueno, yo creo que el tema que va a sonar a continuación, pues es la cara B de aquel single y que se titulaba Rockin' in the Parlour. Yeah! Bueno, pues mientras los AC/DC daban sus primeros pasos como banda, con Dave Evans como vocalista, pues un personaje de nombre Ronald Belford y de apodo Bon Scott, pues iba ocupando el puesto de vocalista en varias bandas australianas de la época, allí en esa primera mitad de los años 70. Aquellas bandas pues eran The Spectors, The Valentines, Fraternity o The Mount Lofty Rangers. El caso es que no se sabe muy bien cómo, pero a finales del año 1974, el bueno de Bon Scott pues acabó de conductor de la furgoneta de aquellos primerísimos AC/DC. Y bueno, pues entre los hermanos Young y Bon pues surgió una admiración mutua que hizo que los Young pues despidieran a su cantante, a Dave Evans, contratando en su lugar a Bon Scott y desde luego cambiando para siempre la historia de la banda australiana. Vamos a continuación a pinchar una canción de la época pre-AC/DC de Bon Scott, concretamente el Round and Round, tema pues que compuso e interpretó junto a la banda australiana liderada por Peter Head, The Mount Lofty Rangers. I'm Pues temazo, este Round and Round, un tema con mucho feeling, que bueno, ya nos daba pistas de lo que nos esperaba con el fichaje de Bon Scott por parte de los AC/DC. Y bueno, pues ya nos vamos a situar a principios del año 1975, ya que el 17 de febrero de aquel año se publicaba en Australia Ich Voltage, el mítico primer disco australiano de AC/DC, ya con Bon Scott en el puesto de vocalista. Aquel disco fue producido por Harry Banda y George Young, grabado en los Albert Studios y lanzado en Australia por Albert Productions. La producción del disco, bueno, es bastante cruda y las canciones quizás son muy simples y sencillas. Pero bueno, el disco es toda una joya para los amantes de ese sonido primigenio acediciano y aparecían en el mismo algunas canciones pues que se han convertido en clásicos para todos los amantes de aquella época de la banda. Como la canción con la que hemos comenzado el programa, ese rock and rollero show business, o el tema pues, con el que comenzaba el disco, esa cachonda versión del clásico de Big Joe Williams, Baby Please Don't Go. We'll be right back. ahí estaba el Baby Please Don't Go de los AC/DC. Yo recomiendo, pues, que los que no lo hayáis visto, pues echéis un vistazo al videoclip de la época de esta canción, donde salía el bueno de Bon Scott disfrazado de colegiala. La verdad es que no tiene desperdicio. Y bueno, lo que está sonando es School Days, la versión del clásico de Chuck Berry, que finalizaba el segundo larga duración australiano de los AC/DC, aquel también mítico, Tinity. Tinity fue publicado en Australia el 1 de diciembre del año 1975, y en el mismo, pues, se notaba ya más pulida la producción y los temas quizás más desarrollados. En el disco, bueno, pues ya aparecen algunos clásicos de la banda, como la canción que ha sonado anteriormente, Su Inmortal, Is a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, The Jack, Tinity o Ig Voltage. Os dejo, como decía antes, con esta genial versión que los AC/DC hicieron en este disco del clásico de Chuck Berry, School Days. Long live rock and roll. Long live Pues vamos a seguir avanzando en el tiempo para situarnos en el 20 de septiembre del año 1976, que es el día en el que fue publicado el tercer álbum australiano de los AC/DC, Su Dirty Deeds, Don't Dare Chip, disco que fue publicado en el resto del mundo el 12 de diciembre. Eso sí, en el resto del mundo, salvo en Estados Unidos, que curiosamente no disfrutó de este disco hasta 5 años después, abril del 81. En fin, cosas de las discográficas. La versión australiana del disco y la internacional son distintas, ya que los temas Rip, Rocking Peace y Jailbreak de la edición australiana pues fueron sustituidos por Rocker, que también aparecía contenida anteriormente en el TNT, y Love at First Feel. Con este disco ya se vislumbraba lo que se nos venía encima con los siguientes álbumes de los AC/DC, siendo este Dirty Deeds, Don't Dare Chip sin duda uno de los discos favoritos para muchos de los fans de la época de AC/DC con Bon Scott. Vamos a escuchar ese tema eliminado en la versión internacional de este disco, esa auténtica oda a las raíces del rock and roll, que es el Rip, Rock in Peace. Estaba pues esa canción, que se puede considerar una rareza en la discografía de los AC/DC. Su Rip, Rock in Peace, tema que aparecía es solamente la versión australiana del Dirty Deeds, Don't Dare Chip, no así en la versión internacional. Y bueno, decir que la siguiente canción que suena en el programa pues tiene la misma característica. Vamos a situarnos en el verano del año 1977 concretamente el 27 de julio, que es cuando fue publicado el cuarto disco de los AC/DC y primero de esa trilogía maravillosa, trilogía final con Devon Scott con los AC/DC, que es esa pieza capital del rock and roll llamada Let There Be Rock. Nuevamente, pues se publicaron dos versiones distintas, con portadas diferentes. Por un lado la versión australiana y por otro lado la versión internacional, las cuales en lo que es el tema de canciones estaban diferenciadas en un único tema, ya que en la versión internacional pues se suprimió su tema Crapsody in Blue, quizás debido a versos como debes aplicarte la crema cuando empieces a gritar. Dicha canción fue sustituida por otro tema que ya apareció en su disco anterior, aunque en una versión diferente, el Problem Child. Pues como no, yo creo que es el momento de escuchar a Bon Scott interpretar ese Crapsody in Blue. Round sí, te encuentras en Radio Topo. Esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, también nos puedes encontrar a través de streaming o nos puedes escuchar en podcast, en diferido, tranquilamente. Y aquí estamos, pues desde la madriguera de Radio Topo, pues recordando algunos aspectos y detalles de los antecedentes y de aquellos primerísimos años de los ACDC. Y ello pues lo estamos haciendo un poco como homenaje y tributo a esos dos genios que se nos fueron hace bien poquito, el gran Malcolm John y su hermano mayor, George John. Y bueno, ya vamos encarando pues la recta final del programa, nuestro programa número 76. Concretamente, pues quedan dos canciones por pinchar. Y ahora es el momento pues de recordar el que es mi disco favorito de toda la trayectoria de los ACDC. El segundo de esa trilogía final mágica para mí, con Bon Scott, pero que bueno, a su vez quizás es también el álbum más infravalorado de la época de Bon Scott, por razones que yo la verdad que nunca he llegado a comprender. Hablamos, como no, del Power Age, primer disco de ACDC en utilizar la misma cubierta para la versión australiana y la internacional. Disco pues en el que debuta el bajista Cliff Williams, quien se mantuvo en la banda hasta el año 2016. Y último disco de su primera época, producido por la dupla George Young y Harry Banda. Este además es el último disco de AC/DC en tener dos versiones distintas. Por un lado, la versión australiana y estadounidense, y por otro lado, la versión europea. Diferenciadas en que en la versión europea pues apareció una canción más, Cold Hearted Man, que es precisamente la canción que va a sonar a continuación como penúltima canción del programa de esta noche. Call him pa, but he was born to save one. Y bueno, pues ya ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche. Este programa lo hemos emitido como tributo a dos de los hermanos Young, pues que recientemente se nos fueron. George, el hermano mayor, en el que siempre se fijaron Angus y Malcolm, y que desde luego les insufló el amor, vamos, por la música, y además les enseñó a tocar la guitarra. Y como no, el gran Malcolm, el alma de AC/DC, el ideólogo y fundador del grupo, además de, sin duda, uno de los mejores guitarras rítmicos de la historia del rock. Angus Young actualmente pues está en una disyuntiva tremenda de tener que decidir pues qué hacer con la banda después de tantas contrariedades y tragedias que ha tenido últimamente. Yo sinceramente creo que ahora sería el momento de dejarlo para siempre, ya que la banda pues se disolvería en lo más alto del escalafón rockero. Eso sí, yo siempre confiaré en el buen criterio de Angus, por lo que seguiremos esperando acontecimientos y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus canciones. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.